y como todo en mi vida, bien deprisa yo quería una respuesta de Cristo tener. Pero un día Él me dio una respuesta que tocó en mí de manera que aprendí así que Él nunca, Jesús nunca llega tarde. Cuando no lo esperamos y en desespero ya pensamos, no voy a soportar. Jesús, que es vivo y poderoso, viene a parte de nuestra jornada.